En este momento arrancamos Tradición Musical. Muy buenas tardes, amigos oyentes. Teníamos ahí al inicio a Darío Castro, que nos acompañaba con música desde el centro sur del Ecuador, desde Cuenca precisamente. Soy Darío Males, les extiendo un gran saludo, un gran abrazo a todos los que nos escuchan aquí en Pichincha, en los 940 AM. No se olviden, también estamos fuera de la provincia a través de la página web www.casadelacultura.gov.es. Para este día estaremos acompañados, un momento más, junto a María Elisa Campos. Ella es comunicadora del Museo Interactivo de Ciencias. Como cada 15 días ella nos visita, nos acompaña acá a la cabina para darnos a conocer todas las actividades que encierra, que producen y que dan a conocer a la ciudadanía este museo. Yo les recuerdo, se encuentra ubicado en el sector de Chimbacalle, en el centro sur de la capital. No se olviden de asistir. Más adelante estaremos junto a ella. También estaremos hoy contándoles sobre una de las joyas del Ecuador. Vamos a estar recorriendo el país, demostrando el potencial turístico que tiene este hermoso Ecuador. Yo les he dicho, tiene cuatro mundos en un territorio tan pequeñito. Hay muchas personas que cuando llegan acá, visitan el Ecuador, siempre se preguntan, ¿a cuántas horas estoy de acá? ¿A cuántas horas de acá de la playa? O incluso, ¿cuánto es un día, dos días? Pero no. La cosa acá en Ecuador es rapidito, porque somos un país muy chiquito, pero bastante biodiverso. Y hoy estaremos haciendo énfasis en uno de los lugares, una atracción turística, que no está muy lejos de Quito. Nos estaremos yendo al Parque Nacional Cayambe Coca. Y hoy arrancamos con el estreno del segmento Caseritos, Cucayos, Leyendas y Tradiciones Quiteñas, que lo estaremos difundiendo de hoy en adelante y en nuestro medio. Este espacio es un lugar para poder difundir sobre aquellos rincones culturales que son los mercados. Hay un refrán que dice en las calles que si una persona quiere conocer al pueblo de una ciudad, a la cultura en realidad de una ciudad, tiene que subirse a los buses, y yo considero que también debe visitar sus mercados. Y de eso se trata, con Caseritos, Cucayos, Leyendas y Tradiciones Quiteñas, estaremos visitando los mejores mercados y principales mercados de la ciudad de Quito, conociendo lo que existe, qué personas habitan, qué es lo que puede uno comprar, qué es lo que puede encontrarse en estos espacios. Todo eso en estos 60 minutos de programación. Ahorita nos vamos con música, se viene Julieta Venegas en el tema Ese Camino. Vivirá su recuerdo, la tierra.

salen tantas cosas donde las personas quieren profundizar y quieren ahondar, entonces es importante que se tome este tipo de sugerencias por parte de los usuarios, por parte de los visitantes, para que se construya una propuesta a largo plazo. Entonces, la idea del museo, más allá de ser un espacio académico, es un espacio de divulgación y de exposición. Entonces, aún no sabemos si iremos a materializar el contenido con alguna exhibición ni algo similar, no lo sabemos, pero sí sabemos que vamos a tener diálogos sostenidos en el tiempo con este tipo de expertos. Perfecto, esto será para el día 22 de junio. A las 11 horas arrancarán hasta las 13 horas. ¿Nos recuerdas los correos donde deben inscribirse? Claro que sí, pueden llamarnos al 2666061 o también escribirnos a el correo mic@comunicacion.com. También síganos en redes sociales, está toda la información acerca de este conversatorio y más actividades educativas para la familia. Por ejemplo, este fin de semana tenemos el domingo tenemos un taller sobre los insectos, se llama Ojo de Buen Bicho. Vamos a conocer cómo miran los insectos a diferencia de nosotros. Si ellos también ven a colores o tienen algunas limitaciones o tienen una herramienta mucho mayor a la nuestra de ver más lejos o de ver a profundidad las cosas de más cerca. O sea, vamos a conocer, somos muy diferentes, principalmente con los insectos, nuestra visión. Y insectos vamos, de aquí. Insectos nativos. Y la gente podrá vivir esta experiencia de una manera vivencial, porque vamos a construir unos pequeños, como gafas en 3D, como cuando vamos al cine y nos ponemos esas gafas en 3D y nos permite ver la película en otra dimensión. Vamos a ver con unas gafas especiales cómo ven los distintos bichos. Entonces ahí hay algunas técnicas educativas y que van a ser muy interesantes compartir en familia, porque el taller está dirigido para principalmente niños y adolescentes, pero también los papás siempre van a disfrutar de esto. Esto es el domingo. Ya lo saben, tenemos esta cordial invitación. Tendremos encuentro familiar, conocimiento, educación, todo en el MIG. El domingo abren las puertas desde las 9 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde. Con esta invitación nosotros cerramos la entrevista junto a María Elisa Campos. Te deseamos el mejor de los éxitos y nos estaremos encontrando el próximo 15 días. En 15 días, y los esperamos en el fin de semana y el 22 también. Inscríbanse y llámenos, les esperamos. Ya lo saben, tenemos esta invitación. Nos vamos con los mensajes. ¿Quién soy? Soy una persona sola y tengo derecho a que se respete mi lengua de señas de forma natural. Un mensaje en la voz de Anita Sánchez de ACAI, Radio Casa de la Cultura y esta emisora. Secretaría Nacional de Comunicación. El Gobierno Nacional creó el Plan Reconstruyo Ecuador. Dentro de la atención integral que ofrece a los damnificados del terremoto de abril que afectó a Manabí y Esmeraldas. Como parte del plan, está el programa de recuperación habitacional e incentivos de acogida, alquiler y alimentación por medio de bonos. Bonos de acogida, alquiler y alimentación. Requisitos para acceder a los bonos. Inscribirse en el Registro Único de Damnificados, RUD, en albergues y refugios. Llenar una ficha de información sujeta a validación. Firmar un convenio entre la familia damnificada y la familia acogiente o la que alquila. Y registrarlo en el Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES. Bono de acogida. La familia acogiente que destina un espacio físico dentro de su casa para la familia damnificada recibirá durante 6 meses $135 mensuales más $15 por mes como pago de servicios básicos. Bono de alquiler. El dueño de la vivienda que alquile a una familia damnificada recibirá $135 mensuales por 6 meses. Bono de alimentación. La familia damnificada que conste en el Registro Único de Damnificados, RUD, recibirá $100 mensuales para alimentación por 3 meses. Puede cobrarlo en el Sistema Público-Privado y de Economía Popular y Solidaria. ¿Cómo hacen efectivo el bono las familias que alquilan o acogen? Pueden acercarse a cualquiera de los 427 puntos de pago de la red MIES. A través del Sistema Financiero Público, Privado y de Economía Popular y Solidaria. El pago no es acumulativo. Más información. Carpas del MIES en los albergues. Oficinas del MIES de su localidad. Llamar al 1-800-002-002. Ecuador. La esperanza nos une. Plan Reconstruyo Ecuador. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. En Tradición Musical escuchamos al mundo. Sí, Tradición Musical escucha los sonidos de todo el mundo. Desde la Patagonia a Vancouver, Canadá. De Tokio al Estrecho de Gibraltar en Europa. De Malí a Rumania. Y por supuesto, del Carchi al Macará. En Tradición Musical, los sonidos del mundo son la especialidad de la casa. De amor escandaloso, de fuego mismo, de pasión alimento, que en el remanso de la noche impostergable nos avergüenza seguir sintiéndolo. Poco a poco fuimos volviéndonos locos y se va a poner en nuestro amor. Siempre cojo mi corazón y culpa lo que era la más interminable. Nos hizo confundir irresponsable. Si fuimos creyentes, mentiras esquivan a mí. Que la prudencia del rumor hoy vendado, que se subieron por la luz de la mañana, nos castigaron. Segunda parte de Tradición Musical. Hablábamos hace un momento con nuestra invitada sobre el clima. Acá en Quito parece que el sol empieza a salir después de unas semanas de lluvia, mucho frío intenso. Yo les pido las precauciones necesarias. Saben que en Quito el verano desde hace un par de años se ha puesto bastante fuerte. Los incendios se han convertido en una constante, así que recomendamos nada de incendios para este año. Esperamos que nuestras montañas se queden verdecitas como los pasaba hace 10, 15 años. Con esta información nosotros vamos a hacer ya el estreno de este segmento, Caseritos, Cucayos, Leyendas y Tradiciones Quiteñas. Este espacio para recorrer los mercados de la ciudad de Quito.

En torno ya a lo que uno puede encontrar sobre la fauna, sabemos que se ha identificado a 106 especies de mamíferos. Hay oso de anteojos, lobo de páramo, la conocida raposa común, está el murciélago orejón andino, puerco espín, musarañas andinas, entre muchos más. En cuanto a aves, hay 395 tipos de aves. Desde el cóndor andino, el guacamayo militar, el tucán andino, pato punteado, también está el zambullidor plateado, perdiz de páramo, entre muchos más. 70 reptiles, también están 116 anfibios. Todo esto usted lo puede encontrar en este lugar denominado el Parque Cayambe Coca. Y para los quiteños nos queda en realidad muy cerca. Hay dos vías, como les dije hace un momento, la Quito Papayacta Baeza. También está el otro eje vial, Sangolquí, Pifo, Checa, Quinche, Cayambe. Especialmente para las personas que vienen del sector de los valles o también del sector sur de la provincia de Pichincha. Nosotros tenemos que conocer nuestro país para enamorarnos más. Y nos vamos a conocer nuestra ciudad, a Quito, desde la música en este momento. Que no estás, vibran remotas sombras mientras hume el volcán en este Quito, ni la piedra de luz del viejo Cotopaxi quiere tanto al mirar como al pensar. Trajo la montaña, los Andes al volver, los brotes del Cholá, la flor de la montaña, que fuiste, y lo que fuiste tú, gorrión del Capulí, gorrión de un tierno Capulí, espuma del Arufo, recuerdo mucho a ti, y el cielo del Egipto, que con sus abrigos me envolvió contigo. Y un nuevo día. alegría inunde el corazón. Te vas para volver y vuelves a soñar. Enamorarnos de esta ciudad junto a estas voces, a Rita María, María Tejada y Eleonora Bianchini nos acompañaban con el tema Soñando con Quito. Cerramos esta edición de Tradición Musical, les agradezco mucho por acompañarnos. Darío Males, desde los micrófonos, les envía un gran abrazo, un gran saludo y un exitoso martes. Nos volvemos a encontrar el viernes, ahí tendremos más música, más invitados, más contenidos. Con Daniel Castellanos desde la cabina máster, les deseo que tengan un excelente día. Y los años van sin poder soltar los recuerdos del ayer. Así mirándolos pasar y volver esos recuerdos del ayer. A través de la esencia de mis jazmines se filtra todo tu calor.